Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan. Poetas rurales sonando. En su segundo episodio suena una de las poetas josefinas más relevantes de la lírica de nuestro país y el mundo. María Inés Rodríguez Martínez es alma del campo. Poeta, narradora, dramaturga y gestora cultural. En este episodio nos cuenta sobre su vida y nos graba un pedacito de su obra. Ella es oriunda de Flores, desde donde llega hasta San José, para permanecer como alma del campo. Te invitamos a escucharla. A sus 86 años afirma llevar con ella 61 de trabajo literario ininterrumpido desde lo más hondo del campo, donde sabemos se le ha vivificado el alma a una de las maestras de varias generaciones de entonces, escritoras y escritores. Septiembre para mí me traía muchísimas cosas, porque cuando empezaba a mirar... Fue en septiembre cuando grabamos en su casa. Estaba tan desnudo los árboles, especialmente el sapo lloró, emocionaba tanto. Era como empezaba como una lluvia verde. Allí nos estaba esperando y aquí les compartimos algo de lo acontecido. El milagro de septiembre. No hay mariposas ni abejas. El viento no tiene aroma porque no hay ni para Dios una rosa en el jardín. Las madrugadas son tristes, oscuras, como sin vida, cuando la niebla les quita el embrujo del carmín. Cada árbol despojado de su rebozo esmeralda se asemeja a unas líneas que alguien al azul trazó. Es que un apacible sueño duerme la naturaleza sobre el lecho que el invierno con escarchas le tendió. Pero de pronto despierta y en su ágil movimiento se reflejan la alegría del pájaro y de la flor. Parece ser un milagro, el milagro de septiembre, que nos trae la primavera, perfume, canto y color. Por sus dones, la melena de los campos luce verde y han prendido en su peinado broches de oro y de rubí que los dulces y jugosos macachines le han brindado como le brinda su néctar el azahar al colibrí. Y perdida en el follaje de las plantas florecidas, olvido entre su hermosura la existencia del dolor, al sostener que es real el milagro de septiembre, cuando vivimos de lleno el sol, la luz y el calor. Súplica, desde cualquier horizonte, le suplico montarás por la vida y por la paz la mayor defensa al monte. Es necesario que afronte en este momento, ahora, sin la mínima demora la realidad del hachero al que con su vil acero hiere sin piedad el monte. Nunca permita que el bruto golpe de hacha que da el hombre deje al árbol sin su nombre, ya que con él muere el fruto. No es un sentimiento abrupto que nace y que se agranda. ¿Quién me empuja esta demanda, sino la propia natura, que por toda criatura amor a lo suyo manda? Hay que detener la mano que en este tiempo destruye y que como un río fluye para devastar lo sano. Hay que detener, hermano, por la vida y por la paz, valiente, febril, audaz, la caída del planeta, que así tal vez un poeta se inspire en Montaraz. Poetas rurales sonando. ¿Cuándo comenzaste a escribir, Alma? La escritura nació conmigo prácticamente, porque yo no iba a la escuela, tenía 5 años, pero me llevaban unos viejitos a pasar los días, éramos varios hermanitos y todos chicos, me tenían como una nieta y me llevaban, y ellos me enseñaban a escribir. Tenía 5 años, yo hacía los números hasta 100 y los conocía y todo, y como en casa no había eso, no había lápiz, no había papel, yo me tiraba de panza en el patio y en la tierra hacía los números. Así que, y las vocales, quiere decir, pude irme hacia la matemática, porque era muy buena en matemática, era siempre la que llegaba primero con las soluciones. Pero me tiraba la literatura, de chica a chica, tiró la literatura. Y ya para los 13 años ya empecé a crear, es decir, a hacer cosas imaginadas por mí, no que escribía copiando cosas, no, hechas por mí, también tiene que ver. Una, la vocación, y otra la inspiración. Pues si no tenés vocación, no, ¿cómo te voy a decir? No te aferrás así. Pero la inspiración es la que te llevaba, es la que te dicta. Y en ese sentido publiqué una novela en capítulo en el periódico Aquí Está, y al otro año, en el 63, publiqué otra novela, novelas chicas, pero novelas al fin. ¿Quién me enseñó eso? Nadie. Y yo... La vieron, cuando la vieron en el periódico, dice, no, esto hay que publicarlo. Dice, esto es lo que pasa, dice, con la gente del campo. Gente que muere en el anonimato siendo grandes valores. Yo tuve esa suerte que me encontraron enseguida y que me largaron así como una bomba, porque de pronto todo el mundo me conocía, todo el mundo, no te estoy hablando de Uruguay, te estoy hablando del mundo, de la gente de exterior, más que de acá, porque siempre fui mucho más valorada por la gente del exterior que por la de acá mismo. Una prima sola siempre se preocupó por lo que hacía y que hacía. Papá sí era el que se oponía, pero mamá no, por supuesto. Poetas rurales sonando. ¿Cómo fue tu formación en las letras? Otra de los casos míos. Yo no tengo estudio. Yo tengo un cuarto año de primaria. Es el currículum mío. Ahora sí. O sea, desde el año 88, yo trabajaba en la escuela 99 y me llevaron a dar una prueba de suficiencia para aprobar la primaria, y en 60 puntos, que era el máximo, saqué 58. Así, viste, sin estudiar y sin nada, con lo que yo tenía nomás, ¿sí? Yo digo, no sé, y a veces pienso la memoria, si es la memoria, si... ¿Qué es realmente? ¿O es lo que llamamos un don o un regalo de Dios? No sé. Lo cierto es que soy la única en la familia. A mamá le gustaba escribir, pero no la dejaron. Indudablemente Dios se encargó de ese don que se venía para mamá y no se lo dejaron usar. Me lo pasó a mí, seguramente. Soy la única. Fuiste, serás, y aún en la ciudad te identificás como campesina. ¿Qué sentís por el campo? Y sigo siendo campesina, porque por más que haga más de 40 años que vivo en la ciudad, para mí, como el campo, ¿no? Esa libertad, eso que recibís, tanta riqueza sin que te pidan nada. Para mí, no cambio el campo por la ciudad. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Poetas rurales sonando. En su segundo episodio suena una de las poetas josefinas más relevantes de la lírica de nuestro país y el mundo. Alma del campo. Dedicado a Salto, donde tengo parte de mi familia, mi hermana y un montón de sobrinos y sobrinos nietos. Entre ahí y acá, mi sueño. Ahí la primavera multiplica la flora, pintando en la alborada un adiós al rocío. Los místicos azahares sugieren al estío que despierte a los parques y al sol antes de hora. Acá en el sur, septiembre, al verde aún devora, como insecto con hambre, sacrílego y bravío. En tanta su inconsciencia que se fusiona al frío para esparcir escarcha sobre el pasto que dora. Ahí el azul del río donde el cielo se asoma y la luz de las termas arapeida y imán comulgan con el aire, la tierra y el asfalto. Y acá mi hondo sueño de aspirar el aroma de tus calles, tu puerto, tus piedras y tu pan, cuando viva el reencuentro con tu espíritu, Salto. ¿Cuáles son tus deseos como literata? Tengo muchos deseos porque no he dejado de soñar. Cosa importante. Lo que tengo es una novela corta o algo de eso. Esa es una de mis aspiraciones. O mi biografía, o sea, mi autobiografía novelada. Novelada. Esa es una que sigamos mezclando la realidad con fantasías. ¿Cuál fue y cuál es el lugar de la escritura en tu vida cotidiana? Yo trabajaba en campo libre, escribía, hacía los versos mientras ordeñaba vacas, cuando en los tambos, ¿no? Ahí los armaba en mi cabeza y cuando tenía tiempo los pasaba al papel. Los armaba ahí y me los guardaba en la memoria. Siempre escribí en primer lugar, desde este punto. Hermana mayor, 4 hermanos más, 5 hermanos. A mí me sacaron a los 10 años de la escuela, por un cuarto, como ya lo expliqué, porque nació mi hermana menor, que es esa que está en Salto, 11 años menos que yo tiene. Pero yo dejé de ir a la escuela, al edificio, porque yo hacía los deberes que hacían mis hermanos. Yo seguía con lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿viste? Yo fui hasta cuarto. El que llegó a quinto, yo ya lo seguí. Y el hermano varón, vamos a decir, eran dos, murió muy jovencito en un accidente. Está en Buenos Aires. Y ese caso iba en el liceo. Decía, en el liceo lo hice tal como lo hizo él, pero yo en mi casa. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Poetas rurales sonando.